Ahora comienza la boletina informativa. Thank you. verdad, la justicia y la razón, porque no existe opresión ni tanta desigualdad. Con coraje y dignidad de este mal hay que salir. Vamos a reconstruir con cimientos bien firmes para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir. Elena Díaz Agüero fue detenida junto a su compañero el 16 de octubre de 1973 por efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército que allanaron su domicilio en la ciudad de Santiago, conducida al recinto de Londres 38 y luego a la Casa de Cultura de Barrancas. Un día después de su detención, su cuerpo apareció acribillado en un camino cercano al túnel Lo Prado. Tenía 26 años al momento de la detención y estaba embarazada de 6 meses. María de la Luz Frankovich Pérez. Tenía 46 años, el 13 de septiembre de 1973, mientras caminaba por una calle de Santiago junto a otras tres mujeres, fue baleada por una patrulla de carabineros. Fue trasladada a un recinto asistencial donde murió. Marcia Elena Miranda Díaz, sin militancia política, participante de comunidades cristianas de resistencia a la dictadura militar. Fue detenida, secuestrada y torturada en tres oportunidades durante 1984. El 23 de noviembre de ese año, producto de la persecución política y de las torturas a las que había sido sometida, se suicidó prendiéndose fuego en las puertas de la iglesia de Lota, muriendo horas después en el Hospital Regional de Concepción. Dejó tres cartas escritas donde explicaba su decisión, señalando: "No puedo seguir viviendo con todo lo que me han hecho". Marcia tenía 24 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Mujeres recordando mujeres. Mirta Mónica Alonso Blanco, militante comunista. El 19 de mayo de 1977 fue detenida en Buenos Aires estando embarazada 6 meses junto a su compañero. Fue conducida a la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, lugar donde nació en cautiverio su hijo Emiliano, el que fue más tarde recuperado por su abuela. No hay antecedente del paradero de Mirta. Rachel Elizabeth Venegas Illanes, profesora, militante del MIR. Fue detenida en Buenos Aires, Argentina, el 24 de septiembre de 1976, ciudad donde había viajado

lucharan por nosotras. Tantos nombres se me cuelan que no sé cómo citarles. Por los cantos se reparten subvertidas en veredas. Cierto que en mi voz se quedan, pues la gratitud es inmensa. Y si bien usted lo piensa, no seríamos de ahora las que cuentan esta historia si no fuésemos por ellas. Defensoras de la vida, de las aguas, de la tierra, pobladoras y aborteras, guardadoras de memoria, defensoras del mañana, yo mi verso les agencio, forjadoras de derecho para esta cruenta vida, y a las desaparecidas les ofrendo mi silencio. ¿Qué sería de nosotras sin las otras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado todo al pasar? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? No lucharan por nosotras. Las Ana González, las Luisas Toledo, las Macarenas Valdés, las Nicolás Quintremán, las Violetas Parra, las Gabrielas Mistrales, las abuelas, las madres, las hermanas y las que los libros nunca nombrarán. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes. Ahora sí saludamos en este boletín informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Hoy, 14 de septiembre del año 2022, obviamente con un programa especial, un programa de memoria. A 49 años del impune golpe militar en Chile estamos haciendo esta transmisión. Partimos con harto paisaje sonoro, no solo de este tiempo, sino que también desde el año 2019. Escuchamos voces de la calle, escuchamos voces también de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Escuchamos el tremendo trabajo de las compañeras que hicieron estas cápsulas, Mujeres Recordando Mujeres, del Observatorio de Mujeres y Medio, en complicidad con Radio Humedales. Y en la música, nuestra preciosa compañera con su última canción, Las Imprescindibles. Vamos a estar en esta boletina especial, va a ser un programa más largo de lo habitual, ya que tenemos harto material sonoro, registros, conversaciones, entrevistas. Y bueno, vamos a estar revisando lo que ocurrió en estos días de memoria en distintos territorios. Es súper importante el poder descentralizar. Sabemos que no solo en Santiago hay acciones de memoria, sino que en muchísimos territorios. De hecho, este año hubo ejercicio de memoria en territorios que no, al menos yo no tenía tan en la memoria, como por ejemplo Cañete, en el Gualmapu, sur de la región del Biobío, un territorio bien tomado por el fascismo, por el racismo. Así que al menos para mí fue súper importante ver acciones en el territorio de Cañete, acciones de memoria. Vamos a estar obviamente hablando de memoria, vamos a estar denunciando este golpe militar que conlleva la imposición de un modelo económico, del modelo neoliberal que sigue súper instalado y que sigue teniendo repercusiones. Así que también vamos a aprovechar de denunciar lo que está ocurriendo con el extractivismo, lo que está ocurriendo con esta dictadura racista en el Gualmapu, con la militarización, con la usurpación y cómo todo este robo y cómo toda la violencia se ha seguido institucionalizando en el territorio. Vamos a, bueno, de fondo les cuento que estamos escuchando registro sonoro de Los Diablos Rojos en el Estadio Nacional este 11 de septiembre. Para quienes no han tenido la posibilidad de escuchar, eso es lo que están escuchando, Diablos Rojos, con esta increíble intervención sonora. También este rito sonoro de limpia, como decían las compañeras, en el Estadio Nacional. Un lugar de memoria, un lugar donde se vivieron los horrores del golpe militar, de la dictadura. Vamos a escuchar primero una entrevista buenísima que hicieron las compañeras del matinal de Radio Humedales, Torta Amor. Y esta entrevista fue en la previa del 11 de septiembre y es una entrevista a una compañera referente de muchas de nosotras del feminismo autónomo, me refiero a Beatriz, compañera de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes. Y bueno, dicen las compañeras de Tortamor, en el mes de la memoria, 49 años del golpe militar, hablamos con Beatriz Bataseu de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, esta entrevista exclusiva para el matinal Tortamor, donde se conversó en profundidad sobre memoria, resistencia y sobre todo autonomía feminista. Vamos entonces con esta entrevista y luego seguimos con registros, reflexiones y música. Y tienen las manos negras los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que hará. Mira, para empezar, yo creo que nuestra postura siempre ha sido estar en una posición de autonomía. Por ende, nosotras inicialmente, ¿no es cierto?, cuando se produce la revuelta, nosotras vaticinamos que iba a haber una gran cocina, con chef, y que el sistema, ¿no es cierto?, este sistema capitalista, patriarcal, iba a buscar oxigenar la crisis y canalizar todo hacia la institucionalidad, y que ahí iba a haber una gran transaca. Y por ende, a nosotras no nos sorprendió, ¿no es cierto?, el pacto por la paz social y la convención constitucional. Y entendiéndola en ese contexto, ¿sí? Nunca le pusimos ficha de ningún tipo. Ya. Porque para nosotros no tenía un significado. Es como si me preguntaras tú si, ¿qué opino yo de la Coca-Cola Light, la Coca-Cola sin azúcar y todo? No, porque yo no tomo Coca-Cola. Entonces, nosotras tenemos una postura totalmente alejada de la institucionalidad. Y entendemos que siempre que los estados utilizan esta estrategia es para lograr la estabilidad de este sistema capitalista y patriarcal. ¿Sí? Entonces, el primer enfrentamiento, ¿no es cierto?, que hace este estado es la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, ¿sí? Violando los derechos, mutilando personas, violando a algunas personas, torturando, etcétera. Sí. Y ahora hace la gran jugada y volvemos prácticamente al 90. Sí, po. Y el gobierno, ¿no es cierto?, está cada vez más republicano y versión Concertación Rasca 2. Claro, porque bueno, además hoy día tuvimos, como esta entrevista es grabada, ya saben las auditoras, hoy martes 6 de septiembre hubo cambio de gabinete, tengo entendido, y entonces hizo que fuese más evidente esto que estás diciendo tú. Sí, y también, ¿no es cierto?, otro elemento que es súper evidente, ¿sí?, es el hecho de cómo florece, ¿no es cierto?, la derecha, ¿sí?, cómo empieza a opinar, cómo empieza a decidir, cómo reaparece Kast. O sea, aquí está la jugada que hizo el gran empresariado y los sectores dominantes de este país, fue genial. Sí, y que la crítica, solo para aclarar, esta, para despejar dudas, digamos, Beatriz, esta crítica que ustedes tienen no significa que ustedes no quieran una nueva u otra constitución, ¿o me equivoco? Te equivocas. Ya. Ahora voy a hablar por mí. Ya, ya. Dale. Yo de verdad no quiero otra constitución dentro de un sistema capitalista patriarcal. No me interesa. ¿Sí? O sea, no está dentro de lo que yo sueño. Ya. Y en general, yo prefiero moverme por lo que sueño, por lo que quiero, que por lo que se puede. Entonces, cualquier otra nueva constitución en el marco del capitalismo y el patriarcado, para mí no tiene sentido. Yo creo que hay que hacer otras construcciones desde la autonomía, desde lo comunitario, desde lo territorial, y salir del acuario capitalista patriarcal. Mientras permanezcamos en él, no son opciones por las cuales yo me jugaría. Ni ahora, ni nunca. Claro que... Desde joven, po. ¿Sí? Sí, po. Sí, es coherente con tu historia también. O sea, la he pasado todas, po. Sí, desde la Revolución en Libertad con Frey hasta ahora. Imagina. Sí, pues. Y entonces, considerando este posicionamiento, este posicionamiento tan claro de la colectiva, ¿cómo se viene este septiembre para ustedes? ¿En qué están? ¿Qué les importa valorar o levantar en la memoria, ¿no? Ustedes han tenido un trabajo fuerte en lo que han llamado la venda sexy, ¿verdad? Que sí. Ahora Irán 3037 en Macul, en ese lugar, como un lugar de centro de tortura. Siguen en ese trabajo, ¿no? Bueno, nosotros iniciamos, ¿no es cierto?, este trabajo que se relaciona con la Casa de Tortura Venda Sexy, principalmente para rescatar un tema, no un tema, una experiencia, un gran tema, sí. ¿Sí? Un gran tema, que era el hecho de que la violencia política sexual que aplicó el terrorismo de Estado contra nuestros cuerpos y nuestras sexualidades, ¿no es cierto?, este poder sexualizado que utilizó para humillarnos, doblegarnos, para mandarnos al orden y para recordarnos, ¿sí?, los valores de la patria y de las banderas y de todos esos símbolos, ¿sí?, esa temática estaba absolutamente invisibilizada. Y estaba y está y sigue estando absolutamente impune. Entonces nosotras consideramos que desde el punto de vista simbólico era muy interesante, ¿no es cierto?, precisamente por lo que significa la venda sexy y los énfasis que tenía en la violencia política sexual, hablar de la recuperación de la venda sexy. Pero esa simbología, ¿sí?, del tema de la violencia política sexual, pero además también desde el tema de romper lo que hace muchos años era el hecho de que a nosotras nos consideraban solamente como víctimas y borraban el hecho de que nosotras éramos mujeres, nosotras y nuestras compañeras que están detenidas y desaparecidas, éramos mujeres que teníamos proyectos políticos, éramos mujeres que queríamos cambiar radicalmente la estructura de la sociedad. ¿Sí? Y esa parte también era parte de la historia desaparecida, de la historia inexistente. Y otro elemento que también estaba desaparecido o inexistente, ¿no es cierto?, era el hecho de dejar la memoria situada en el pasado. Y nosotros pensábamos que nuestra memoria, las memorias de lucha, las memorias de la feminista, las memorias de la autonomía, tienen una concatenación con el presente y con el futuro. ¿Sí? Y nosotras buscamos instalar eso, reivindicando las luchas pasadas, presentes y futura. Y en esa dinámica así global, te la estoy haciendo súper resumida, ¿sí? Sí. Es que nosotros pensábamos recuperar la Casa de Tortura Venda Sexy para las mujeres y queríamos que fuera el primer sitio de memoria feminista de este país, porque no hay ninguno más. Sí, po. ¿Ya? Bueno. Entonces, bueno, se hicieron muchas cosas, el gobierno de la Bachelet, tú sabes, o no sé si sabes, que aprobó el presupuesto, pero el gallo, el dueño de la casa, que es un tránsfuga, lo subió a 500 millones, y nosotras dijimos que nosotras nos encontrábamos indecente la especulación inmobiliaria con casa de tortura. Claro. O sea, ya esta nueva arista del mercado neoliberal ya era indecente. Y bueno, la cosa es que no pasó, después el gallo vendió la casa, y ahora llegó este nuevo gobierno, ¿no es cierto? Y fuimos convocadas a una reunión con la ministra y nosotras le planteamos que, dadas las circunstancias, dos elementos fundamentales para nosotras: una, que el tema de la memoria y su institucionalización ya pareciera que está en la onda de los emprendedores de la memoria, está bastante empresarial, no sé, mercantilizada, ¿sí?, y que nosotras no estamos en esa línea, ¿sí? Por otro lado, nosotras no estamos por negociar, ¿sí?, con otros que no tienen planteamientos ni feministas ni de cambios estructurales, y que además nosotras no estamos por premiar a un indecente que nos ha maltratado por años en todas las actividades que hemos realizado, pagándole seguramente 800, 900 millones de pesos por esa casa. Porque eso está cobrando ahora. Debe ser, pues si pedía 500 hace 5 años y día antes 900. Claro. Y que nosotras por nuestra experiencia, porque somos las que hemos activado ahí, en compañía de nuestras compañeras feministas, ¿sí? En la línea más autónoma, ¿sí? O popular. Bueno, porque eso también hay que decirlo. Eso, de hecho, te iba a preguntar luego un poco sobre eso. Es importante decirlo, ¿no es cierto? Nosotras, nuestra experiencia es que ese memorial que nosotros hemos realizado y las actividades que hemos realizado en ese memorial es mucho más significativo que en la casa propiamente tal. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Pero, porque además no queremos tener bienes materiales, no nos interesa. Uh-huh. Pero también hay otro elemento que quisimos incorporar en esa oportunidad, cuando tuvimos esa reunión, y es el hecho de que la violencia política sexual es una herramienta del Estado y la seguirá siendo y lo siguió siendo después de la dictadura permanentemente y se acentuó nuevamente, ¿no es cierto?, en la revuelta. Sí, sí. Entonces nosotros queremos que ese memorial también sea un memorial para todas, todas y todes los que hemos sido víctimas de violencia política sexual, pero que, cuyos crímenes van a quedar en la mayor impunidad posible, y eso lo sabemos, ¿sí? Entonces lo tomamos como una forma también de reparar y repararnos entre todas, las de antes, las de ahora y las que vienen. Y ese es nuestro planteamiento. Y nos regalaron una compañerita, nos regaló de la Universidad de Chile, una arquitecta, nos regaló un proyecto maravilloso, y le dijimos a la ministra que, bueno, que nosotros pensábamos, ¿no es cierto?, con mucho escepticismo, por supuesto, que iban a respetar el trabajo realizado, y le dijimos claramente, mira, o sea, si ustedes no respetan eso y invisibilizan nuestro trabajo y se apropian, bueno, eso es capitalismo y patriarcado. Claro. Ya. Bueno, y eso fue lo que hicieron. Ah. Sí. Porque ahora se formó una fundación y empezaron las conversaciones y ya, y nosotros no estamos en eso. ¿Y bueno, esa fundación para... ¿Para qué? ¿Una fundación? Para recuperar la casa. Ah, ¿sí? ¿Y en la que ustedes fueron invitadas? No, nosotros no estamos. No estamos. Pero tampoco vamos a estar, porque claro, nosotros no vamos a negociar con los operadores políticos. Sí. No vamos a hacer transaca, ¿sí? No nos interesa tener los ministros y las ministras, bueno, con nosotras, ni tomando cafecito, ni ninguna cuestión. Somos autónomas. Sí. Entonces, bueno, ellos tienen el poder. Otras personas tienen eso que se llama oportunismo o olfato político, ¿no es cierto?, para agarrarse de todas las cosas que, de la polar llegar y llevar, ¿sí? Ya. Pero nosotros vamos a seguir avanzando en la línea del memorial, que queremos tener en la plaza, vamos a presentarlo en distintos lugares y vamos a ver la forma de poder autogestionarlo desde la autonomía, con el apoyo de nuestras compañeras y compañeros, que es lo que en el fondo ha sido nuestra gran reparación durante todos estos años, y ahí estamos tirando línea. Entonces, bueno, y vamos a hacer este acto que vamos a hacer el día sábado, más o menos, ¿no es cierto?, con los contenidos que hemos tenido siempre y los que te he relatado ahora, pero les quiero informar al tiro que tuvimos un problema. ¿Ya? Aprovechando que estamos en la radio, que una compañera de las actrices de la obra que íbamos a presentar, que es una obra de autodefensa, la compañera sufrió quemadura y no vamos a poder dar la obra. Porque dentro de las reflexiones que hemos estado realizando durante el último tiempo, hemos estado buscando, como nuestra experiencia ha sido de que la justicia burguesa o institucional, heteronormativa, ¿no es cierto?, nunca va a dar respuesta, nunca nos va a dar respuesta ni nos va a reparar. Hemos pensado, ¿no es cierto?, que es importante que nosotros reflexionemos también y conversemos sobre la autodefensa feminista y la justicia popular. Claro, claro. Y que salgamos de los cánones, ¿de cierto?, del punitivismo y avancemos en una perspectiva reparatoria social, que podamos implementarla también en los distintos territorios. O sea, queremos abrir esa conversación, ¿sí? Que la han abierto también otras compañeras feministas. Claro, ¿sí? Continuar, pero sumarse a esa conversación, ¿no? Sumarnos a esa conversación y vamos a ver si podemos hacer igual esa conversación aunque no tengamos la hora. Ya, claro, claro, de todas maneras. Oye, Beatriz, la plaza que está justo al frente de... Arabia. a la Plaza Arabia es bien grande, ¿no? Como me imagino que el memorial que ustedes están pensando va a ocupar parte de ese espacio que está ahí en la plaza. Eso es lo que entendí, ¿no? Sí, pero no sería tanto, no sería, ya. Sería como menos de un cuarto de la plaza. Ah, ya. Bueno, menos de un cuarto. Porque el memorial tiene una, a ver, tiene algo que es súper interesante, que es un memorial sensitivo. Ya, ah, ya, ya. ¿En qué sentido? O sea, tú cuando entras a ese memorial, tú vas a entrar y vas a entrar igual como se entra a la Venda Celsia, o se entraba en esos tiempos por una entrada de gravilla. Ya. Que es lo que donde nosotros escuchábamos cuando la gente llegaba, porque pasaba la camioneta y se escuchaba, ¿sí? Yeah. Sabíamos cuando entraban y cuando salían por eso. Tú entras con él por eso y tiene como una bajada hacia un subterráneo, que es donde se producían las peores violaciones de los derechos humanos, la tortura, la violencia sexual, etc. Pero después esto tiene dos espejos de agua donde da cuenta de esta dualidad, ¿sí? Es decir, en un lado nosotros estábamos siendo victimizados por agentes del Estado, pero en otra parte nosotros también estábamos resistiendo en ese mismo minuto. Y ese subterráneo tiene una salida hacia el sol, ¿sí? Que dice, uno sale de esto. Las mujeres que hemos sido objeto de violencia política sexual o de violencia sexual, ¿no es cierto? No, a lo mejor no por agentes del Estado, sí tenemos la oportunidad de volver a reconstruirnos y volver a ser coherentes con nuestras convicciones, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra utopía. Sí, hay camino de salida. Qué bueno. Y eso lo hace muy bien el proyecto, ¿no es cierto?, del memorial. Oye, ¿y quién es la arquitecta que donó para conocer su nombre? Si se puede saber, me imagino, ¿no? Arlene, no sé el apellido. Pero nosotras en noviembre vamos a presentar el proyecto en el Museo de la Memoria lo vamos a presentar. Ah, qué bueno. Oye, porque qué lindo igual recibir un regalo así, una donación, un apoyo, ¿no? En esta extraordinario. Sí, porque como decís tú, la autonomía tiene eso, ¿no? Que vamos cooperando desde nuestras propias convicciones también. Me imagino que la compañera arquitecta tiene esa convicción y esa sensibilidad también para poder construir un memorial como el que tú estás describiendo, que es experiencial también, ¿no? Como tener parte de esa, que nunca será igual, pero aproximarse de alguna manera a esa experiencia que se vivió en el lugar que se va a estar mirando hacia el frente, ¿no? Como que queda, lo que entendí es que mira un poco hacia... Mira hacia la Venda Celsia, pero cuando la mira con luz. Claro, ¿sí? Qué lindo, claro, claro. O sea, es que yo te puedo decir de que nosotras quedamos impactadas con el proyecto. Claro, me imagino. Ya, esta compañera entró con nosotros a esto. Ya. Sí, o sea, no, me refiero, no la conocíamos, pero hizo nuestro camino, no sé si me entendí. ¿Sí? Y reivindicó este aspecto de la lucha y la lucha continúa y construimos memoria de futuro. O sea, fue impactante, realmente impactante. Oye, Beatriz, y bueno, eso que dices tú... has señalado con mucho énfasis y que me parece muy relevante igual que ustedes estaban estamos hablando hace muchos años atrás cuando estaban en la Venda Sexy viviendo esta situación de tortura, pero además ustedes venían, tenían un proyecto político afuera, seguían resistiendo, como destacas tú la resistencia, ¿no? Como justamente como es el nombre del colectivo. Y pienso, te quería preguntar, y quizás con esta pregunta, a ver si vamos un poco cerrando la conversación, ¿cómo ves tú hoy día el movimiento feminista? No sé si podríamos hablar del movimiento feminista, pero del feminismo en Chile y la resistencia. ¿Ves tú que hay una resistencia actualmente en el movimiento? No. O sea, yo creo que primero no podemos hablar del movimiento feminista. Claro, sí. O sea, eso sí es súper complejo hacerlo. Claro. Y yo creo que hay un movimiento feminista institucionalizado. Sí. ¿Sí? En el que participó en todo este engranaje para la convención y etcétera. Y hay otro feminismo que es autónomo y que no es un todo consolidado porque somos muchas, ¿no es cierto?, con distintas vertientes, que hemos sostenido una línea histórica, ¿sí? Y sí. Nunca hemos luchado, ¿no es cierto?, a los proyectos institucionalizados, pero por supuesto que somos clausuradas en general, ¿sí? No es que tengamos la palestra en muchas partes, pero sí somos compañeras y compañeros que realizamos un buen trabajo. Y hemos realizado un trabajo persistente por años. Y esto al feminismo autónomo en su distinta vertiente tampoco nos extraña. Esto fue lo que pasó en la transición. Sí, por los 90, ¿no? En los 90, exactamente lo mismo que pasó en esos años. Y yo siento, ¿no es cierto?, que este es un periodo también importante para reflexionar, ¿sí? Porque hay feminismos autónomos que se han construido desde la territorialidad, etcétera. Hay otros feminismos autónomos, como el caso de las sobrevivientes, que no hemos construido desde anteriormente haber sido militantes de partido político del MIR. Claro. ¿Sí? Entonces, eso también a nosotras hoy día nos pone en el ámbito de reflexionar cuáles son los caminos de criticar o darle una vuelta, ¿no es cierto?, a nuestras experiencias militantes, ¿sí?, a nuestras formas de construir organización, etcétera, y también estamos en esa discusión, ¿sí? Creo que hemos avanzado harto en ese camino, y también, ¿no es cierto?, lo que ha sido inamovible en nosotras es que queremos una sociedad no capitalista, donde la producción sea social y la distribución sea social, una sociedad no patriarcal, sin colonialismo y sin ningún tipo de opresión, ninguno, ni siquiera Estado. Claro. Y ahí, es utópico, digamos, ¿no? Pero sin decir es utópico, y con esto no quiero decir peyorativamente, ¿me entiendes? Sino que yo creo que hay una utopía feminista que es lo que estás diciendo tú y otros elementos también, y que por eso también trabajamos, por ejemplo, nosotras en Radio Humedales desde un feminismo autónomo radial también, ¿no? Como creyendo que eso es posible construir, quizás no lo veamos, pero en nuestras relaciones cotidianas intentamos llevar parte de eso que tú estás diciendo en nuestras relaciones, ¿no? Como en nuestros mundos cotidianos. Exactamente, porque yo creo que esa construcción, desde mi perspectiva, y revisada, ¿no es cierto?, esta historia, ya no pasa por la conquista del poder, y etcétera, etcétera, sino que son construcciones que podemos realizar desde el cotidiano, y ojalá, ¿no es cierto?, lo más feminista, autónoma posible, y no capitalista. Y que y mirar siempre nuestra historia, ¿no? Porque tú también dijiste que se repite la historia y nosotras también lo vemos, y creo que es súper importante también ahí tener una conciencia de esa historia que estamos pisando y estamos entre comillas repitiendo, ¿no? Porque tratamos de no hacerlo. Porque también el feminismo autónomo ha sido profundamente resistente. Lo seguirá siendo. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta.

por 10 años, pudiendo ser recuperados por su abuelo materno en 1985. Según testigos, fue vista por última vez en enero de 1977 en los centros clandestinos de BIM 3 y Arana. Desde esa fecha se desconoce su paradero. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Seguimos en esta transmisión especial. Si te estás sumando recién a las ondas sonoras libres lesbianas de Radio Humedales, te cuento que estás escuchando Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Hoy, 14 de septiembre, un programa especial a 49 años del golpe militar en Chile. Estuvimos escuchando hace un ratito esta tremenda entrevista realizada por la equipa de Tortamor a Beatriz Bataseu, de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistente. Luego escuchaste a Violeta Parra con Miren Cómo Sonríen, y entre medio estamos escuchando estas cápsulas de memoria, Mujeres Recordando Mujeres, un trabajo realizado por el Observatorio de Mujeres y Medios, quienes nos cuentan que, como cada septiembre, nos sostenemos y articulamos en redes de memoria y afecto. Hace 6 años iniciamos el trabajo de recoger y recomponer las historias de cada una de estas mujeres, traerlas al presente, sacarlas a la calle y hacer de este acto una práctica política de persistencia para combatir la negación y el olvido. Agradecemos a cada una de las compañeras que se han involucrado voluntaria y sensiblemente para ser parte de este trabajo. Estas cápsulas son alrededor de 66 cápsulas que van revisando distintas historias de mujeres, niñas, y es muy bonito porque hay más de 40 voces que participaron en este trabajo de memoria. Las pueden buscar en Spotify como Cápsulas de Memoria Mujeres Recordando Mujeres, también están en Archive y en distintas plataformas. No dudes en preguntar para poder tener estas cápsulas y seguir haciéndolas sonar y compartirlas como un tremendo registro de memoria, sobre todo de compañeras, mujeres ejecutadas, niñas y también las compañeras detenidas desaparecidas. Vamos a ir, ya que estuvimos hablando y escuchando más bien a Beatriz sobre las acciones de memoria que se iban a realizar este pasado fin de semana, sábado 10, en Venda Sexy. Compañera Pajarita Cantora estuvo cantando, nuestra compañera de la radio, y también estuvo retorteando estas acciones. Así que vamos a ir con un compilado para poder ser parte de lo que se vivió el fin de semana pasado en Venda Sexy. Vamos a escuchar. Sosteniendo la inmundicia. ¿Hasta cuándo el

Ella la golondrina, la chilindrina, la que defiende, la más digna, la querendona, la que se ríe en la fila, la perica, la que trabaja, la que se levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta. Sexo. Levanta, trabaja, viaja, se acuesta, levanta, trabaja, viaja, se acuesta, come. Levanta, trabaja, viaja, se acuesta, la que extrañamos, la que congrega, la que nos convoca y evoca, ella, la simplemente ella. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en esta boletina especial, en esta boletina de memoria a 49 años de la impune golpe militar en Chile. Les cuento que escucharon registros de las acciones realizadas el sábado 10 de septiembre en Venda Sexy, Soldanor en la poesía, fragmentos de Mujeres recordando mujeres, las consignas de las compañeras que estuvieron en Venda Sexy, y escucharon la canción, la música, la letra de Violeta Parra en la voz de Carajita Zamora. Vamos a seguir con registros sonoros, vamos a viajar ahora a Valparaíso en un compilado de la Cordeliada que se realizó el 9 de septiembre en el territorio. Vamos a escuchar. Hola compañeras de Radio Humedales desde Valparaíso, estoy acá, soy La Pajarita, estamos en este día viernes 9 de septiembre acá en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, observando cómo las chiquillas están instalando toda una cordeliada centrada en las mujeres que han sido víctimas de desapariciones forzadas y de tortura en la dictadura cívico-militar de Chile. El Observatorio de Mujeres y Medios organizó esta actividad y nos encontramos en este momento y vamos a estar entrevistando a algunas compañeras para que ustedes puedan conocer cuál es el sentir en este viernes 9 de septiembre en Valparaíso. Hola compañera, estoy acá con dos chicas que están también como observando este proceso y les quería preguntar, no sé si me quieres contar tu nombre y contarnos qué te motiva a estar en este momento acá. Bueno, mi nombre es Patricia Fogelman, soy de Buenos Aires, vine aquí por un congreso y una colega amiga nos dijo que iba a ver esta movida, como soy militante activista lesbiana, para mí es muy importante acompañar las luchas de las mujeres, queriendo visibilizar a las mujeres. Y bueno, me pareció muy fuerte el convocante eso. ¿Y qué te parece cuando observas esto, que como el tipo de acción que realizan las chiquillas del observatorio? Ah, en primer lugar me emociona un montón, estoy como atravesada así como de una emoción muy complicada entre tristeza, dolor por lo que fue la dictadura, la injusticia que significó, pero también una emoción fuerte de ver el feminismo actuando en las calles y todavía manteniendo viva la memoria y pidiendo justicia, así que estoy muy emocionada por eso. Ay, te agradezco, muchas gracias compañera, y lo mismo tú, tu nombre y qué te motiva a estar en este momento acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Victoria Polti y bueno, también vinimos acá al Congreso de la IASPEM, que es de música popular. Y bueno, también milito, me dedico a la memoria sonora, y trabajo con activismos transfeministas y bueno, también estoy súper atravesada por estas cuestiones. Me parece muy importante, en particular, que se puedan visibilizar todas las... Todo lo que sucedió en torno a mujeres y disidencias en dictadura, que es algo que recién ahora está empezando a circular con más fuerza, lo mismo de las niñeces, ¿no? Entonces me parece muy importante y bueno, de la misma manera, nuestra compañera Paula Mesa nos comentó que iba a estar esta actividad y no lo dudamos, vinimos por acá. Así que bueno, celebro mucho que se puedan estar dando estas movidas y ojalá que en algún momento podamos hacer alguna acción conjunta. Muchísimas gracias, compañeras. Bueno, estamos acá en la plaza con otra compañera que está también ahí. Está leyendo los relatos, está siendo ahí intenso emocionalmente para todas. Entonces te quería preguntar si me puedes contar tu nombre y como qué te pasa cuando observas esta acción de calle. Hola, mi nombre es Lara Heredia. Tengo pena, me da mucha pena, me da más pena aún. Recordando el domingo pasado en donde nos forramos la oportunidad de lapidar parte de la herencia del dictador, de este hombre y todos sus secuaces que produjeron todo este horror que hoy día se plasma nuevamente en la plaza y que cada 11 de septiembre y en su fecha aledaña volvemos a recordar. Compañera, ¿y qué mensaje le quisieras transmitir, por ejemplo, a las generaciones, cabras jóvenes que están pasando por este espacio? Que no se olviden de todas estas mujeres. Que no se olviden de todas las mujeres que día a día luchan por la dignidad de nosotras mismas, de todas las mujeres que han dado la lucha por el movimiento feminista en Chile y a lo largo de la historia, y que nosotras somos una tremenda fuerza, somos el 51% de la fuerza laboral que mueve la economía del mundo, pero también somos la mitad del mundo más pobre. Es decir, representamos la mitad de la pobreza a las mujeres. Entonces, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Tenemos que organizarnos, tenemos que ponernos en acción y tenemos que buscar una forma de poder votar de una vez por todas este modelo socioeconómico. Muchas gracias, compañera, por tu lucidez. Un abrazo. Hola, compañeras, seguimos acá en la cordeleada del Observatorio Mujeres y Medios, Mujeres Recordando Mujeres, en la Plaza Aníbal Pinto, y vamos a nuevamente entrevistar a otra compañera que nos va a contar cuál es su sentir en estos momentos. Así que si quieres nos cuentas tu nombre y lo que nos quieras compartir. Bueno, mi nombre es Claudia y de pronto cuando veo todas estas fotos y leo todo esto que está escrito, me viene el sentimiento de rabia, de injusticia y ganas de que no siga sucediendo. O sea, qué rabia y qué poder hacer, y ver que la sociedad igual es difícil lograr que termine todo esto y nada, pues como una impotencia, digamos, por no poder hacer más cosas por ayudar a las demás. Pues pensar que en este momento lo están pasando otras personas así de mal, da, no sé, impotencia, como te decía, injusticia y eso, mucha pena en realidad también, eso. ¿Y qué piensas de estas acciones que hacen las compañeras que son porteñas y que la sostienen hace 6 años, esta cordeleada? ¿Qué piensas de eso? Bien, o sea, yo creo que es súper complicado para incluso los familiares y los cercanos. Debe ser difícil recordar estas situaciones, pero igual necesarias para poder un poco lograr que haya un cambio. O sea, no olvidar estas situaciones, y aunque sea difícil recordarlas, pero para poder lograr un cambio y digamos, no sé, hacerlo vista de todo el mundo para que pueda haber una mejoría en eso, sí. Muchas gracias, compañera. Estamos acá con otra compañera que también está en esta cordeleada el 9 de septiembre en Valparaíso y vamos a escuchar sus apreciaciones respecto de la cordeleada. Me parece muy hermosa. ver los rostros de las compañeras caídas durante la dictadura. Me imagino que hay algunas de las últimas también, ¿no? En los distintos periodos en que la represión nos ha golpeado fundamentalmente a las mujeres, ¿ya? Yo soy parte de la agrupación de familiares de detenidas y detenidos desaparecidos, ejecutadas y ejecutados políticos. Y me gusta mucho ver la exposición porque a nosotros nos cuesta mucho de repente tener todos los rostros de nuestras compañeras, ¿ya? Y yo creo que es un buen tiempo además para reivindicarlas a ellas en su lucha, que no eran ni mujeres ni jóvenes que estaban en la calle paseándose. Era gente que militaba, que creía en una sociedad nueva, distinta, amplia, cuanto se llama, justa, donde todos fuéramos tratados de la misma manera, ¿ya? Hoy día está latente el tema medioambiental, donde las mujeres han jugado un rol importante porque somos vida, ¿ya? Están todos los temas de la salud, de la educación, donde la mujer ha avanzado bastante, pero nunca en lo que nosotros esperamos todavía. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que hay un cierto retroceso en algunos aspectos de la mujer debido a los distintos gobiernos, ¿no es cierto?, de derecha que han surgido en los diferentes países en el mundo. Entonces, todo lo avanzado por las mujeres tiene un retraso. Entonces, aquí mostrar, donde en Chile han habido distintas manifestaciones el último tiempo, seguir mostrando esto, se los agradezco, mejor dicho, como mujer. Compañera, ¿no me dijiste tu nombre? Soy Nora. Nora, suficiente Nora. Perfecto, muchas gracias por tus palabras. Ya, gracias. Desde Valparaíso, Retortera Pajarita para Radio Humedales. Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven en la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos desde el estudio Edelmira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago, este programa especial, Boletina Informativa a 49 años del golpe militar en Chile. Recordamos igual a nuestra querida compañera, maestra, referente, radialista, Edelmira Carrillo Paz, quien nos enseñó de la importancia del ejercicio de la memoria, de la conversación, de la reflexión, del hilar histórico. Así que Edelmira presente también aquí en este programa especial. Estuvimos escuchando este compilado de la Cordeliada en Valparaíso. Agradecemos nuevamente a Pajarita Cantora por este precioso trabajo de registro, de conversación. Y también luego escuchaste a Araceli Cantora con su canción Memoria. Seguimos en este programa, este viaje sonoro por memoria. Seguro que es un viaje también por distintas emociones, sensaciones, reflexiones. Esa también es la invitación de este programa, poder conversar sobre la memoria, poder conversar sobre los recuerdos, también escuchando a la compañera Beatriz que nos habla de la autonomía de la memoria y de poder hacer este ejercicio tan importante, especialmente a 49 años, ya casi 50 años de la impune dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a hacer una pausa en los relatos, en los registros de memoria para ahora denunciar, ya que este 11 de septiembre no estuvo ajeno a nuevos casos de represión, de violencia. Sabemos que esta dictadura nunca terminó, la neodictadura siguió, la falsa democracia no existió, así que queremos irnos a un reporte desde Rancagua, ya que el día 11 hubo un atropello en el territorio. Y bueno, contarles que además de este atropello en Rancagua hubo muchísima represión en el Cementerio General de Santiago, donde se reprimió a personas que estaban ahí en un legítimo derecho de hacer memoria por sus familiares, por sus amigos, compañeros, compañeras ejecutados, ejecutadas o también detenidos y detenidas desaparecidas. Así que repudiamos y denunciamos la represión policial. Hubo también detenciones por parte de civiles en las calles, hubo ataques también de personas fascistas en contra de quienes estaban manifestándose en las calles en un día tan importante como es el 11 de septiembre. Y bueno, vamos a escuchar este reporte que nos llega desde Radio Manque, Radio Amiga de Rancagua, respecto a este atropello ocurrido el 11 de septiembre en el territorio. Mi nombre es Consuelo, soy parte del equipo Radio Manque de la ciudad de Rancagua. Y el día domingo 11 de septiembre me encontraba en una actividad conmemorativa. Estábamos recorriendo sitios históricos de memoria en Rancagua, sitios que fueron centros de detención y tortura en dictadura. Íbamos saliendo de nuestro segundo sitio, la ex cárcel de mujeres en Membrillar. Íbamos cruzando la avenida en dirección a al ex regimiento. Y en ese proceso, digamos, de alrededor de menos de 2 cuadras que llevábamos avanzando hacia el regimiento, en la intersección de Membrillar con Calderón, un colectivo que estaba intentando sobrepasar la gente que íbamos avanzando hacia el ex regimiento, arrolla a un compañero que se encontraba en la marcha, que le pide que se detenga, que no insista en avanzar sobre las personas, que tenga cuidado, y en eso, cierto, el colectivero acelera a toda velocidad, nuestro compañero se va en el capó del auto arrastrado alrededor de unos 60, 70 metros y cae al piso, y el colectivero se da la fuga. El colectivero iba con 2 pasajeras, y en el fulgor, cierto, de la situación no alcanzamos a tomarle la patente, así que el día domingo 11 se hace una campaña importante para poder conseguir la patente del automóvil, y afortunadamente en la tarde damos con la persona, cierto, este colectivero de una línea 25 de febrero, quien es tomado detenido, pasó anoche... la noche detenido, hoy día le iban a dejar en libertad mientras se iniciaba el juicio de la investigación, perdón, en fiscalía. Bueno, nuestro compañero estuvo el compañero que iba también en este recorrido, una situación muy compleja, cae del colectivo, azota su cabeza en el cemento de la calle, llega bombero a prestarle auxilio, después llega la ambulancia y se lo llevan al hospital. Él todavía se encuentra hospitalizado con un cuadro reservado, pero fuera de riesgo vital. Y bueno, ahora esperamos que se inicie un proceso también de denuncia de esta situación. Cuando el tipo del colectivo arrolla a nuestro compañero, también dice cosas en contra, cierto, de las personas que estaban ahí en este espacio de memoria y de reconocimiento. Hay una escalada también de las perspectivas de derecha y fascista que se están instalando también en la sociedad y que tenemos que tener cuidado. Y además que un psicópata que es capaz de atropellar a una persona en esas condiciones no había esperado más de 4 minutos, entonces ni siquiera había un no estaba detenido el tránsito, no es como que él hubiera tenido que estar esperando hace mucho rato. Entonces es literalmente un psicópata capaz de matar a una persona con la intención clara de atropellarlo, ¿cierto? Este sujeto acelera. Y pensamos que se merece sanciones que correspondan a lo que él hizo. Así que vamos a estar ahí como radio también informando, entregando información de cómo se vaya dando este proceso y acompañando también a nuestro compañero que sigue hospitalizado. Así que esperamos también la solidaridad de todos, de todas. Está siendo un lucazo solidario porque además este compañero arrollado por el colectivero era un trabajador independiente, se dedicaba a hacer pan, ¿cierto? Tenía su proyecto ahora para hacer empanadas en estas fechas, ¿cierto?, de fiesta. Así que a través de la radio pueden encontrar una cuenta donde se están reuniendo fondos para acompañar, apoyar, ¿cierto?, en los gastos médicos y en los gastos personales que tenga nuestro compañero por todos estos días donde no va a poder estar en condiciones de trabajar. Así que ahí a apelar a la solidaridad y revisar el Instagram de Radio Manque, está el Lucaso Solidario y están los datos y la cuenta para poder acompañar a nuestro compañero en este proceso y hacer un llamado también a no bajar los brazos, a luchar contra el fascismo y contra todas estas posturas conservadoras que se están instalando en la sociedad y que vemos que son personas dispuestas a hacer lo que hizo este sujeto el día domingo. Así que un abrazo desde Radio Manque, Sembrando Autonomía y Libertad. Estamos comunicados. Ahí escuchábamos esta denuncia de las compañeras, compañeros de Radio Manque. Dentro de las denuncias, como contábamos, la violencia dentro del cementerio, también detenciones dirigidas a menores de edad. También hubo noticias de un trauma ocular producto de una lacrimógena. Y bueno, esta noticia del atropello y acompañado de otros ataques de odio, ataques fascistas en contra de las personas que estaban en la calle haciendo memoria. En este mismo contexto de denuncia nos vamos a ir a otro territorio, pero tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con denunciar el negocio forestal, denunciar el extractivismo, el negocio forestal instalado durante la dictadura militar en Chile. Y bueno, lamentablemente nos enteramos de que el pasado 12 de septiembre hubo brutal represión policial en el Lavquemapu, específicamente en Yani. Esto es Golfo de Arauco, comuna de Arauco, región del Biobío, donde hubo Lamien detenidos y detenidas, y también un Lamuén atropellado por una tanqueta. Por suerte el Lamuén no perdió su pierna, pero sí vemos una vez más la brutal represión policial y militar en contra de la comunidad de Yani, que además es ancestralmente, no quiero usar la palabra dueña porque es palabra más del negocio, digamos, pero ancestralmente estos territorios han sido cuidados y protegidos por ellos. Contarles que aquí es un problemísima gigante que tiene que ver con el negocio forestal, específicamente con el grupo Angelini y todo este proyecto, megaproyecto, proyecto MAPA de modernización y ampliación de planta Arauco. Supuestamente se alegó robo de madera. Sabemos que, bueno, eso fue lo que mostró la prensa oficial, y lo que nos mostró la prensa fue esta cantidad de, bueno, el lamien herido y la cantidad también de los lamien detenidos y detenidas en el territorio. Dice el Fundo Yani de Arauco sería de propiedad de Forestal Arauco, pero está en proceso de recuperación y actual posesión por la comunidad indígena Manuel Ignacio Ancán. Parte del Fundo de Yani ha sido reconocido expresamente por FASA como propiedad de la comunidad, pero esta no restitución no se ha respetado. Existen demandas y querellas en contra de la comunidad. Bueno, estamos denunciando porque tiene que ver con este modelo neoliberal, este modelo extractivista, y específicamente lo que pasó en el Gualmapu y en el Lafquemapu durante la dictadura. Recordemos que el yerno de Augusto Pinochet era director de CONAF y se legalizó toda la usurpación y robo de territorios. Bueno, y lo que está pasando hoy día, como casi en muchísimos territorios, sobre todo en la región del Biobío, Gualmapu, Lafquemapu, ya casi no hay bosque nativo y lo que hay es monocultivo de eucalipto y de pino, que siguen alimentando el modelo forestal del grupo Angelini, grupo Mate. Así que aprovechamos este especial de memoria, de denuncia también de la dictadura, de la neodictadura, para solidarizar con las comunidades que están en resistencia ante un modelo y un enemigo tan grande como es estos tremendos empresarios y transnacionales, específicamente del negocio forestal. Vámonos a una pausita musical, nos vamos con Urraca Negra, Las Voces de la Tierra. Con la boca tapada no se dice nada, con la boca tapada no se dice nada. Con la boca tapada no se dice nada, rapear no es delito. Yo, la corona que hoy encierra a un rapero es la misma que destruyó mi mundo entero. Genocidio, usurpación, eso aquí le llamaron colonización. Colonización. Aquí desde Gualmapu, Calfumapu meu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapu meu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Corona Cuenca trajo su enfermedad, el miedo como arma, pobreza espiritual. Robaron nuestra tierra, el agua envenenaron y en sus museos pretendieron encerrarnos. Pero nuestros espíritus son guerreros, vuelan muy alto, vuelan y se vuelven fuego. Que paine buen curruf, que paine buen cutral, que paine buen, que paine buen, que paine buen curruf, que paine buen cutral. Sabemos muy bien el poder de la palabra, conciencia afilada. Nuestro mapuzungún se levanta. Hablar con curruf, hablar con leufu. Cuifique futake chao, cuifique sequeño que nos guía en el camino y nos dicen qué hacer. Con harto negüe. Arrodillado ante la mega minería, creyendo que te sanas con sus porquerías. Amutuñe huincacutran, amutuñe huincacutran. Aquí desde Gualmapu, Calfumapu meu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapu meu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Thank you. Mujeres recordando mujeres. Matilde Pesa Mois, sin militancia política. Detenida el 29 de mayo de 1977 junto a su compañero en Buenos Aires. Diversos antecedentes indican que fue parte de la llamada Operación Cóndor, destinada a hacer desaparecer a quienes se oponían a la dictadura. En 2015, sus restos pudieron ser identificados entre otros cuerpos que fueron encontrados en el sector de la Cuesta Barriga. Tenía 42 años. Sofía Esther Cuthbert Cherlioni, sin militancia política. Luego del golpe militar, se había exiliado en Buenos Aires junto a su esposo, el general Carlos Prats González. Allí fue asesinada el 30 de septiembre de 1974 en un atentado explosivo con un coche bomba en el marco de la llamada Operación Cóndor, cuyo objetivo era dar muerte a opositores a la dictadura. Tenía 56 años. Laura Yolanda Díaz Maldonado, sin militancia política. Murió el 12 de septiembre de 1973 al interior de su casa en la comuna de San Miguel, a causa de una herida de bala disparada por una patrulla militar que reprimía una manifestación en la calle. Tenía 19 años y era estudiante. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahora sí, ¿en qué están? ¿Por qué vinieron hoy día? Mi papá y su familia fueron exiliados políticos. Entonces siempre han inculcado como esta cultura de saber qué fue lo que pasó. De la importancia que es siempre recordarlo y de que nunca más tiene que volver a pasar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Esperanza Morales. ¿Y qué edad tienes? Tengo 23 años. Ya. Estoy estudiando psicología. Ya. ¿Y cómo te sientes de venir hoy día? Vine ¿qué con te mi pasa? Tata por ya. primera vez. Él vino... Nunca había venido para acá. Y verlo como tan emocionado también ha sido fuerte porque... Yo no viví nada de esto, pero siento su dolor y siento las heridas que han traído como por varias generaciones. Y más que nada mi rol ahora es como de acompañar también ese sufrimiento. Qué bueno, gracias. ¿Cuál me dijiste que era tu nombre? Esperanza. Aparte, ¿qué te motiva a estar aquí hoy día? ¿Y cuál es tu nombre y tu edad primero? Fernanda, sí, tengo 16. Y nada, lo que me trajo a este lugar es más que nada conmemorar a quienes sufrieron las torturas y todo lo horroroso que fue vivido en la dictadura y también para tomar un poco de conciencia sobre lo que pasó, porque igual es diferente que te lo cuente tu abuela a como una persona que literalmente sobrevivió a la horroridad. Gracias. ¿Quieres contestar? ¿Qué sienten cuando vienen hoy día aquí? ¿Cuál es tu nombre y tu edad? Hola, yo soy Javiera, tengo 20 años y más que nada mi inquietud por estar aquí es conocer nuestra historia, lo que está oculto, lo que no muchas personas se atreven a decirte. Yo vengo de una familia en la cual no se hablaba nada, entonces informarse era muy difícil y tuve que aprender por mí sola la historia de nuestro país, la historia de nuestro pueblo, entonces... Más que nada la inquietud de saber y de poder también empatizar con todas las personas, todos los compañeros que murieron aquí, todos los que fueron torturados y los que sobrevivieron también. Entonces, como dice mi hermana, más que nada es como conocer nuestra historia y poder empatizar con el dolor que hemos sentido como el pueblo chileno. Eso. Gracias. ¿Eres tú agregado? Ya, gracias. Gracias, chiquillas. ¿Cuál es tu nombre y tu Lorena. Edad? Ya. 31. ¿Y qué te trajo hoy día hasta aquí? ¿Habías venido antes? Sí, había venido, pero hace tiempo. Ya. después vino la pandemia. ¿Por qué vienes? Vine a recordar. Y también he estado afectada por lo que pasó los últimos días, entonces un poco, no sé, ver gente también me contiene un poco. ¿Cómo te sientes de venir hoy día? Triste. ¿Te da pena? ¿Y la gente? ¿Qué era la gente reunida, la música? ¿Repara un poco lo que se puede sentir? No. Gracias. Bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukhovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Mujeres recordando mujeres. Paulina Alejandra Aguirre Tovar, estudiante militante del MIR, muerta el 29 de marzo de 1985, misma fecha en que fueron asesinados los hermanos Vergara Toledo. Paulina fue emboscada y ejecutada por agentes de la CNI cuando regresaba a su domicilio en el Arrayán, Santiago. Tenía 20 años. Iris Yolanda Vega Lizama, militante del MIR, fue secuestrada por agentes del Estado y ejecutada mediante el estallido de una bomba el 23 de junio de 1979 en Concepción, acción que la policía hizo pasar como un enfrentamiento. Investigaciones posteriores desestimaron esta información, confirmando que Iris fue ejecutada. Tenía 29 años. Gloria Esther Lagos Nilsson. Hasta 1973 se desempeñaba como secretaria de la oficina de prensa del Palacio de la Moneda, militante del Partido Socialista. Detenida el 26 de agosto de 1974 en su domicilio en Santiago. Tenía 28 años y estaba embarazada de 3 meses. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Mujeres recordando mujeres. Juana María Payaqueo Morales. Juana tenía 45 años. El 4 de septiembre de 1986 fue baleada en una calle de Villa O'Higgins, comuna de La Florida. Mientras se dirigía a comprar, en la calle se desarrollaba una acción de protesta contra la dictadura, cuando una patrulla militar disparó a los manifestantes. Juana murió 6 días después, el 10 de septiembre, producto de las heridas. Araceli Victoria Romo Álvarez, estudiante universitaria, militante del MIR. Araceli era una destacada y activa combatiente contra la dictadura militar, motivo por el que había salido de Chile en 1985, producto de la persecución política, ingresando al país tiempo después. El 5 de noviembre de 1988 fue ejecutada junto a Pablo Vergara Toledo en un montaje con un artefacto explosivo en el sector de Cerro Mariposa, en Temuco. Tenía 26 años. Lina de las Mercedes Gómez Hidalgo. La noche del 31 de octubre de 1988, Lina transitaba junto a su esposo e hijos en un automóvil que fue chocado a gran velocidad por una camioneta en una calle de Santiago. Al acercarse ella a la camioneta, el conductor puso en marcha el vehículo, arrastrándola por varios metros, resultando gravemente herida y muriendo al día siguiente en un centro asistencial. El 2 de noviembre de ese año, la camioneta apareció estacionada en la 20ª Comisaría de Carabineros, siendo retirada luego por su conductor, que resultó ser un funcionario de la Fuerza Aérea de Chile. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando esta boletina especial, este programa especial de memoria, hoy día desde Santiago, desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, 14 de septiembre del año 2022, a 49 años del golpe militar en Chile. Les cuento que escucharon la música de Víctor Jara, Preguntas por Puerto Montt, y luego escuchaste 3 entrevistas realizadas por Sicri en el Estadio Nacional el pasado 11 de septiembre. Vamos a agradecer a quienes escuchan, a quienes comparten el material sonoro, también agradecer a todas las retorteras, a todas las compañeras. Este es un trabajo colectivo, el hacer radio, sobre todo este programa Boletina Informativa. Agradecer a la equipa específicamente de la boletina y también a todas quienes participaron solidariamente con sus voces, con sus reflexiones, con sus sentires, con sus emociones también en un día de recogimiento, como decían muchas, y es un día de recordar y también de llenarse de rebeldía. Y bueno, qué mejor que acompañarnos a través de las radios libres, radios feministas, radios lesbianas en este ejercicio de memoria autónoma, de memoria sonora. Vamos a cerrar con un reportaje de nuestra compañera Nata, quien estuvo en San Bernardo. Vamos a ver también cómo se vivió esta jornada por allá, por el territorio. Y cerramos con Calaverita de Anita Tillú. Muchas gracias, nos encontramos la próxima semana ya en el noticiero semanal de Radio Humedales, Boletina Informativa. Nuestros familiares, ¿dónde están los detenidos desaparecidos de San Bernardo? ¿Dónde están los detenidos desaparecidos de Buin? ¿Dónde están los detenidos desaparecidos de Paine? Nadie está olvidado. nada está olvidado. Así está escrito en un lienzo con letras en azul y rojo, que reposa sobre los muros de la ahora cercada y ruinosa ex maestranza de San Bernardo, en la villa del mismo nombre, al sur de la región metropolitana. Es la noche del 11 de septiembre y un grupo de vecinas y vecinos prende velas bajo el lienzo y frente a las imágenes de los 11 obreros ferroviarios secuestrados y ejecutados por agentes del ejército en 1973. El edificio de la maestranza, situado en un terreno que ocupó en su momento 45 hectáreas de extensión, es un testigo silente de un pasado centrado en el trabajo y la organización de trabajadores y trabajadoras, donde funcionaron dos periódicos, un club deportivo, un estadio y donde se construyó la primera locomotora armada completamente en Chile. En 1995, los terrenos fueron entregados a un proyecto inmobiliario que construyó la actual villa, algunas de cuyas calles llevan los nombres de los obreros ferroviarios asesinados. El edificio, que desde 2010 tiene categoría de monumento histórico, espera ahora la construcción de un bulevar comercial que tendrá fuerte impacto en la vida de barrio. Es en ese sitio donde un grupo de personas continúa en el afán de sostener la memoria política, social y simbólica del espacio y el reconocimiento de las vidas de los 11 obreros secuestrados desde sus domicilios por comandos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, llevados hasta el Cerro Chena, de la misma comuna, y ejecutados el 6 de octubre de 1973. Es un acto sencillo al que acuden vecinas, vecinos y personas venidas de comunas aledañas. Mónica Monsalve, hija de Adiel Monsalve, uno de los obreros ejecutados e integrante de la Corporación Memorial Cerro Chena, lleva los mismos casi 50 años desde el golpe cívico-militar buscando justicia para su padre y los demás asesinados. Para nosotros la historia de dolor empieza el 11 de septiembre de 1973. Y para nosotros es un deber moral estar acá con los rostros de nuestros familiares. Es un deber recordar, hacer memoria, memoria que ya tanta falta le hace a este país. Mónica cuenta acerca de una historia de dolor, impunidad e injusticia que se ha vivido por 49 años, donde los familiares han recibido, como ella relata, solo cuotas de justicia. Porque lo único que hemos recibido los familiares organizados, la Organización de Derechos Humanos, familiares, han sido cuotas de verdad, cuotas de justicia, donde la justicia y los tribunales han tardado 49 años en poder procesar a los criminales, les han dado tiempo para envejecer. Ya no nos enfrentamos contra la impunidad legal, nos estamos enfrentando contra la impunidad biológica, esa impunidad biológica que es imposible poder detener. Impunidad biológica que también arrastra a nuestras madres que ya han partido, a nuestras abuelas que han partido, incluso muchas viudas que han partido y no han visto esa justicia tanto se luchó. Al costado de las imágenes de los obreros ferroviarios asesinados, se ubica la cordeleada Mujeres Recordando Mujeres del Observatorio de Mujeres y Medios. En ella pueden reconocerse las imágenes de las mujeres, adolescentes y niñas sujetas de la violencia golpista. Una vecina que circula por el lugar y hace parte de la actividad se refiere a lo que implica para ella conocer esas historias. Es muy fuerte, sobre todo este año, para mí es muy emocionante y yo creo que esto recobra mucha importancia ahora. Me emociona mucho porque son mujeres, podría haber sido yo la que estoy en esta foto. Es algo que debemos mantener en la memoria siempre y interiorizarlo porque son mujeres comunes. Como te digo, ya podría haber sido tú, yo, cualquiera de nosotros que por tener un pensamiento nos podría haber sucedido que hoy día no estamos aquí vivas. Entonces es fundamental seguir todos los años replicando estos actos para que las generaciones que vienen puedan saber lo que esto pasó y de esa manera no volver a repetir. Recién en febrero de este año, el Cerro Chena, espacio de fuerte identidad para la comunidad sanbernardina, logró el reconocimiento como sitio de memoria. Una larga lucha encabezada por Mónica Monsalve y la Corporación Memorial Cerro Chena. Un hito que, si bien no repara, al menos reconoce en parte el lugar como un sitio de tortura y ejecución, un lugar al sur de la capital que supo de los horrores de la dictadura y reconoce la lucha de quienes la combatieron. En Cerro Chena, el año 2002, logramos encontrar dos fosas comunes, porque siempre se supo que en Chena se habían enterrado muchos de los prisioneros que habían estado en ese lugar. Y así fue. Lo único que logramos encontrar fueron fragmentos óseos, porque estos criminales y cobardes fueron capaces de desenterrarlos y hacerlos desaparecer nuevamente. Pero como no fueron prolijos, quedaron huellas de sus crímenes, pequeños fragmentos de falanges de manos y pies, dientes que confirmaron efectivamente que ese cerro estaban enterrados muchos de los prisioneros que estuvieron en Cerro Chena. Radio Humedales,